Y en el día de ayer se produjo otro hecho histórico para la educación de nuestro país. Así lo han definido los propios protagonistas, los docentes universitarios que van a tener desde hoy su propio convenio colectivo de trabajo que ha sido publicado en el Boletín Oficial mediante un decreto de la presidenta Cristina Fernández. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el secretario general de CONADU, uno de los gremios que agrupa a los profesores universitarios de nuestro país. Hola, Pedro. Pepe Frutos, desde el informativo de Farco, lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Pedro, ¿cuál es la importancia de este anuncio, no solo para ustedes como trabajadores de la educación, sino para la educación en general? Bueno, esto es importante para un sector de trabajadores que viene peleando desde hace más de 20 años por tener un convenio colectivo de trabajo. Digamos, hay pocas ramas laborales que como en el caso de los docentes universitarios, no tienen un convenio, y a partir de este momento nosotros podemos decir que contamos con un piso de derechos básicos que deben sostenerse en todas las universidades públicas del país, que en este momento ya son 54, y todas aquellas que puedan crearse en el futuro. El convenio colectivo de trabajo describe una relación de trabajo, describe el contrato de trabajo, y por lo tanto esto implica los deberes, las obligaciones que tenemos como docentes. También implica las garantías que tenemos a futuro en un montón de aspectos, pero viene a solucionar en el caso nuestro un problema muy grave que había en relación a las designaciones interinas de docentes, que son la mayoría de los docentes en las universidades que no gozan de estabilidad. Y nosotros en el convenio colectivo lo que estamos promoviendo es que a esos docentes que deberían haber ingresado por concurso a la carrera, que las casas de estudios no realizan, se genera un mecanismo particular para el ingreso a la carrera docente. Y lo otro que también es importante y que fue mencionado ayer durante el acto es que se promueve la idea de una carrera docente, que implica que el docente, para estar al frente del aula, no solo ingresa por un concurso público abierto de antecedentes o oposición, sino que también debe mantenerse actualizado, porque va a ser evaluado cada 4 años. Esto, digamos que para el conjunto de los trabajadores puede llamar la atención, decir cómo uno tiene sujeta su estabilidad a la evaluación periódica. Sí, es así, porque es el sistema que hemos creado en las universidades, pero significa para los trabajadores docentes y universitarios una mejora sustancial, porque el sistema imperante es un sistema de expulsión periódica, en el cual uno concursa, se termina en la designación durante un tiempo y tiene que volver a concursar para ingresar a la planta. O sea que eso sería un dato concreto del convenio colectivo en favor de ustedes, pero también de una mejor calidad de la educación. Exactamente, eso es fundamental. El hecho de que nosotros, para estar frente al aula, vamos a estar sujetos a evaluaciones periódicas, implica que va a haber jurados que van a analizar qué es lo que estamos haciendo y si estamos cumpliendo bien con nuestra función para la cual así hemos sido designados. Y esto es, obviamente tiene relación con la necesidad, que es un deber y es un derecho, de estar actualizados. Por eso otro de los aspectos que contempla el convenio es el derecho a la capacitación gratuita en servicio. Es decir, que nosotros tenemos que contar con los elementos, tenemos que contar con los cursos necesarios como para mantener actualizada la formación. Y eso se debe proveer también gratuitamente. Si es que, digamos, nos van a evaluar cada tanto, bueno, es lógico que este derecho también se complemente con el anterior. Pedro, esto también tiene que ver, va a mejorar o a facilitar la discusión salarial y por las condiciones de trabajo que se dan cada año y que este año se demoraron bastante en su resolución. Sí, y yo diría que a partir de este momento que contamos con el convenio, vamos a poder discutir el último tramo que falta de la cuestión salarial, que hemos tenido avances, digamos, el más significativo es el acuerdo por el 27,4%, sin embargo resta que terminemos de realizar las reuniones correspondientes a tres aspectos que nos faltan discutir, como son el nomenclador salarial, la altura que va a tener el nomenclador salarial, que es un nomenclador que está incorporado también en el convenio colectivo de trabajo, el monto y el alcance que va a tener el programa de jerarquización docente, que también está en el convenio colectivo de trabajo, y los valores que van a alcanzar los adicionales por posgrado, que es otro aspecto que está en el convenio y que estamos también en proceso de discusión. Pedro Sanlorenti, secretario general de CONADU, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Pedro Sanlorenti, secretario general de CONADU, uno de los gremios que agrupan a los profesores universitarios de nuestro país, que desde hoy tienen su propio convenio colectivo de trabajo luego de décadas de lucha.